El ropero que siempre estaba entreabierto. Nunca me gustó ese ropero. Estaba en la habitación cuando me mudé. Viejo, de madera oscura, con puertas pesadas. La primera noche lo cerré completamente antes de dormir. Estaba seguro. Pero cuando desperté, estaba entreabierto. Solo unos centímetros. Pensé que la madera se había movido. Lo cerré otra vez. Con fuerza. La segunda noche, desperté a las 3:02 a.m. Sentía que algo estaba mal. Miré el ropero. La puerta estaba abierta otra vez, un poco más que antes. Lo miré fijamente. Oscuro por dentro. No veía nada. Me levanté. Lo cerré lentamente. Esta vez, empujé hasta escuchar el clic. Regresé a la cama. No dormí bien. A la mañana siguiente, lo revisé. Estaba vacío. Solo madera vieja. Nada más. La tercera noche, decidí poner una silla frente al ropero, para que no pudiera abrirse. Me acosté, mirando directamente hacia él. No sé cuándo me dormí, pero desperté con un sonido. Toc. La silla se movió sola, deslizándose lentamente. Unos centímetros. El ropero se abrió. Muy despacio. La oscuridad dentro parecía más profunda que la habitación. Me quedé paralizado. Escuché algo. Respiración. Desde dentro. No me moví. No respiré. La puerta se abrió un poco más. Lo suficiente para ver el interior. No había nada. Pero la respiración continuaba. Entonces algo golpeó suavemente desde adentro. Toc. Retrocedí en la cama. No sabía qué hacer. No sabía qué era peor, verlo o no verlo. La puerta dejó de moverse. Todo quedó en silencio. No dormí el resto de la noche. Al amanecer, reuní valor. Me acerqué lentamente. Abrí completamente el ropero. Vacío. Nada. Suspiré aliviado. Esa noche decidí ignorarlo. Apagué la luz. Me acosté, sin mirar el ropero. Pasaron varios minutos. Silencio total. Hasta que escuché algo justo al lado de mi cama. El sonido de madera, cerrándose lentamente. Giré la cabeza. El ropero estaba cerrado. Completamente cerrado. Y yo no recordaba haber salido.